en tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fénico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 18 minutos. No. 22-22-36-46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y estamos súper felices, contentos, motivados. Sí, porque estamos acá gracias a un día más. Y qué bonita la alabanza que pusimos, que se llama Arrebato. Usted arrebate su bendición. Luche por los anhelos de su corazón. Siempre y cuando esté dispuesto. Mire, algo bonito que decía, que estaba leyendo, de Albert Einstein, que dice que él, para descubrir un invento que él estaba, creo que estaba creando, no me acuerdo muy bien, dice que tuvo que tener 99 intentos fallidos. Hasta cuando llegó al 1000, lo hizo. Imagínense, y le preguntaron, ¿no te frustraste? Porque, o sea, tantos intentos, estás hablando de 999 intentos. Y hasta el 1000 lo logró. Y él le dijo, no, lo que pasa es que encontré 999 razones de no hacerlo. Entonces, todo depende de su actitud que usted tenga en adversidades, en problemas o en situaciones realmente que sean incómodas, sean dificultades que usted va a padecer, porque es normal estar así en esta vida. Pero los problemas creo que son como el sabor de la vida, porque después que usted pasa una tormenta, dice que viene la calma. Y eso es bueno porque nos ayuda a crecer espiritualmente y también a madurar un poco más. Pero bueno, nosotros estamos contentos de estar acá con usted hoy, compartiendo un programa más en el segmento El Asesor Automotriz, que comienza ya en punto de las 8:30. Pero ya de antemano tenemos a nuestros asesores acá: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, que ya están súper motivados de ver el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero usted está en la mejor sintonía, en los 92.3 FM. También saludando, como siempre, al sector selectivo de taxi, que desde muy temprano ellos están esperando con ansia a las 8 para escuchar este su programa, El Asesor Automotriz, y este su programa radial, La Voz del Taxista, programa que es totalmente dedicado a ellos y para ellos. Y bueno, nos vamos a complacer un tema musical. Dice que se lo dedican hasta la bella ciudad de Masaya. Mujer Chiquita, con Roberto Carlos. La voz del taxista. Cuando una mujer pequeña viene a hablarme al oído, mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido en la punta de sus pies.

22 36 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de 8 de la mañana a 9:30 todos los días, de lunes a viernes. Y así que no se puede perder, no se puede perder por nada, pero por nada se puede perder su programa radial La Voz del Taxista. Y qué bueno que está con nosotros. Y bueno, para ya casi dar chance, vamos a poner un temita más, porque ya vamos a comenzar con el asesor automotriz. La voz del taxista. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 31 minutos. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Bueno, de esta manera ya comenzamos el segmento El Asesor Automotriz. Y bueno, como siempre, dándole la bienvenida a nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días a la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Giovanni, Jonathan, Carlos. Hoy 20 de abril, pues efectivamente estamos siempre a la disposición para poderles colaborar y poder nosotros disipar algunas de las consultas que tenemos ya recabadas. Y creo que dentro de todos estos puntos que teníamos, Carlos, va a ser importante aclararle a nuestros oyentes lo que en sí son o cuál es el funcionamiento de la bujía, o que se conocen como chisperos, pues. Pero generalmente casi en el argot popular siempre se dice los chisperos, pa. Sí. Pero siempre te dicen bujía o chispero, lo mismo. Entonces es importante porque creo de que nosotros siempre hemos sido insistentes en que cuando tengamos que instalar alguna de las piezas que tengamos que remover, independientemente del lugar, es importante siempre tomar en cuenta las especificaciones del vehículo. Por, recordemos más ahorita, ¿no?, en lo que es la parte de la bujía, se tiene que tomar en cuenta, Carlos, Giovanni, la parte del rango térmico, que no es poner bujía por ponerla, pues, sino que debemos de tomar en cuenta siempre esa parte, que es bien relevante, y así poder tener nosotros un buen resultado. Recordemos que el eje central para poder que se dé una buena combustión, no solamente necesitamos de aire combustible, sino necesitamos de esa chispa y que sea la correcta, la adecuada para que pueda darse una buena combustión. Pero eso lo vamos a ir, en la medida que vamos desarrollando el programa, lo vamos a ir abordando. Buenos días, Giovanni. Buenos días a nuestra audiencia, buenos días asesores, buenos días Jonathan, Carlos, que está en los controles, agradeciendo a Dios por este día miércoles en donde estamos, ¿verdad?, dispuestos siempre a responder las preguntas. Lo bueno, don Alejandro, que tenemos noticia buena para nuestros oyentes, es el ingreso de la nueva importación de repuesto que viene a nuestras bodegas. Esto ya va a estar disponible muy pronto, ya para que, y vamos a hacer mención de algunos ítems para que ya aquellos que anden buscando estos tipos de repuestos, pues ya ellos ya sepan que lo van a tener disponible en todas nuestras tiendas. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos aquí en cabina. Buenos días a nuestra audiencia. Creo que pues es bastante interesante este nuevo nueva mercadería que está entrando, Giovanni. Así es, Carlos. Bueno, Giovanni, necesitamos que nos brindes esa información para saber y así que la gente conozca qué producto o accesorios acaban de entrar, para que la gente tenga conocimiento, Giovanni. Bien, la variedad, Jonathan, es bastante extensa, son alrededor de 700 ítems, en donde va la parte de suspensión, rodamiento, dirección, accesorios, como hablabas. También tenemos la parte de motor, que es muy importante, ya que pues regularmente nosotros en largo plazo pues hacemos algunas correcciones a nuestros motores. También en la parte de accesorios pues tenemos alguna colisión o algo y tenemos pues que reparar algunas piezas. En este caso, ¿verdad?, en la parte de suspensión nos está viniendo amortiguadores traseros del Avante 2006-2011, amortiguadores del Picanto 2011-2015, amortiguadores delanteros y traseros del Kia Soul. También tenemos para el New Pride, que es del 2005 hasta el 2010. En motores, bueno, tenemos la variedad en anillos para los motores todavía que andan operando, que son los Kia Vela, los Accent, también en los motores nuevos, que son también el Picanto, el Morning, y también para el New Pride. También verá en la parte de rodamiento vienen las diferentes tipos de balineras de rodamiento, lo que es para el Accent, el Accent 99, el Accent 98, también para los Kia, aún pues de los años anteriores, del 90, del 2000. También traemos lo que es la balinera del New Pride, del Avante, y los diferentes tipos también de correa, lo que es correa de 5PK 1230, la 12, la 5PK 1247, la 6PK 1257, que son unas bandas que bastante, o sea, que tiene, operan en el motor. Accesorios. Correcto, banda de accesorios que aglutina pues todos los accesorios del motor. En el caso, ¿verdad? También de motor viene la bomba de agua del IDIE, del Picanto 2015. También tenemos, la bomba de agua para el Avante Tucson 1.8, para el Kia Soul, bombas centrales de clutch, como es que para el Elantra, el I30, el Kia Soul, el New Pride. Tenemos también una lista que es bastante extensa, como decíamos, tal vez más adelante sigamos mencionando todo lo que es la parte de los bujes. Para lo que es el rubro de suspensión en el vehículo, los bujes tijera, los bujes de la barra estabilizadora, todos estos bujes vienen también. Recuerden que estos bujes son originales, traen su OM, que eso es lo más importante al comprar un repuesto, que el repuesto tenga su OM, que es el número de fabricación, porque eso garantiza la calidad del producto. Jonathan. Claro que sí, para que todas las personas que hayan escuchado ahorita, esos son los productos nuevos que acaban de ingresar en nuestra bodega, en el cual ya están en existencia en nuestras 5 tiendas de repuesto, para que usted aproveche. Y bueno, ¿con qué temita vamos a comenzar? Vamos a sacar este temita rezagado, creo que todavía tenemos, ¿verdad? O habíamos dejado un tema que le hacía falta. Bien, Jonathan. Nos hicieron un comentario ahorita que estamos saliendo del verano. Uh-huh. Y vamos a entrar al invierno, algo muy importante. Bueno, yo lo practico en mi vehículo, que es referente al mantenimiento del chasis. En este caso, podría usarse de diferentes maneras, pero tenemos que usar cierto producto para que darle más vida a lo que es el chasis. Tenemos diferentes tipos también de chasis. Carlos, ¿qué tipo de mantenimiento podríamos darle a esta parte del vehículo? La idea de mantenimiento de chasis, tal vez pues puede sonar un poco confuso, porque generalmente los vehículos se dan en lo que tienen es un monocasco, que es completo. Pero en lo que se trata de mantenimiento, se refiere más que todo a la parte de la protección contra el óxido. Eso pues en lo que es cualquier vehículo, se tiene pues que hacer un mantenimiento para evitar de que el vehículo se oxide, de que las piezas quede el metal expuesto a lo que es la intemperie, a lo que es el lodo. Entonces existen varios tipos de productos en el mercado para poder, digamos, darle más vida a lo que es la parte metálica de lo que es el chasis, el monocasco de los vehículos. Ahora hay un producto nuevo también que se está que está entrando, creo que el grafito, no sé si es un como protector. No sé exactamente cómo queda la contextura. Yo lo he visto que le daban una protección a lo que es el chasis con un sprayado de ATF en la parte baja para evitar de que se oxidara. También existen lavados. Primero lavan completo y después hacen ese sprayado con ATF. O si no, le meten lo que es alquitrán a presión. Eso queda digamos como pintado todo lo que es la parte de metal de abajo, y eso pues te da digamos una parte de evita de que lo que es la carrocería ande en contacto directamente con el agua. Digamos que ahorita que anduviste en el mar, Giovanni, vos te gusta meter tu vehículo a la lancha ahí, entonces vos metes tu carro al agua y entonces el agua salada corroe todos los componentes. Esa sal, si queda ahí almacenada, eso te va corroyendo. Yo más bien pienso que el vehículo, aunque no le hayan metido al agua, el viento sopla, va arena, y la arena pues creo que lleva sal. Sí, de hecho, desde ya a 1 kilómetro de lo que es la playa, la costa, ya a 1 kilómetro ya tenés moléculas de sal en el aire. Todo eso ya va entrando en el motor, ya eso ya te va contaminando. No es algo que te va a desbaratar el carro, pero sí paulatinamente te va generando problemas, ¿ya? Entonces, en Nicaragua, pues la idea de un esprayado es por los inviernos, el lodo. Muchas veces aquí el lodo contamina y pudre ciertas partes. En países como digamos Corea del Sur, hay vehículos que traen y cuando vienen con bastante óxido. En esos países, en lo que es el invierno, lo que hacen es que echan sal en las carreteras para derretir lo que es la nieve. Entonces esa sal se adhiere a las carrocerías, por eso es que esos vehículos vienen muchas veces ya oxidados, porque no le practican ese mantenimiento de lavado de chasis. Entonces, pues aquí en el país pues no es tan agresivo, digamos, lo que hay en las carreteras, pero sí, si ocupas tu vehículo para una gira 4x4, siempre el lodo va a almacenar humedad, y la humedad te va a corroer inmediatamente. Donde muchas veces pensamos que con pintura antioxidante pues ya andamos cubiertos. El problema es que la pintura antioxidante no es para digamos el tipo de trabajo como es en un chasis, porque los chasis siempre andan expuestos a lo que es la intemperie, el ambiente, el polvo, arena, todo lo que va tocando el vehículo, eso lo va digamos quitando lo que es la pintura. Es correcto. Quería hacerte más o menos algo como hacer como enchufe, porque casualmente hace como un mes me comentaba un brother que tiene tiene el servicio, obviamente porque acarrea lácteo. Uh-huh. Pero entonces lo que es la parte de la carrocería se la desplazó, entonces le puso camastro de madera, pero sí en la parte del chasis le hizo un recubrimiento, pero increíble, pues, porque a pesar de que le hizo varios baños, pero recordemos que lo que genera la parte del suero, pero es súper dañino para el metal. Entonces eso lo eleva a una te digo peligrosidad, pero salvaje. Entonces al final tenés que estarle dando mantenimiento, porque deteriora, te digo, casi en un 100% el metal. Y no solamente estás hablando de carrocería, lo que toque el suero es lo pudre. Entonces pasa en el proceso de oxidación, pero el de corrosión como que lo eleva más rápido. Entonces efectivamente el resultado que vas a tener es que te va a dañar totalmente el vehículo, ¿va? Entonces cuando son vehículos totalmente, que el camastro no es de madera, que siempre tiene, que el que trajo originalmente lo deteriora a corto plazo. Entonces sí es necesario tal vez hacerle ese tipo de tratamiento para poder alargar más la vida, pues, de esa estructura. Pero me parece bien, sí, que por ejemplo hay carros que son, por ejemplo, un carro nuevo, a veces le pueden dar un recubrimiento para tratar de también así minimizar. Es correcto, porque generalmente lo que siempre tiene más como impacto, donde se comienza a dar ese tipo de óxido y después la corrosión, es en la parte de los faldones, la parte de los guardafangos, etcétera. Pues entonces es bien importante, y además de eso, que en los vehículos generalmente los cobertores que traen en los guardafangos siempre es importante que lo anden, porque hay unos que no se los quitan, pues, o lo botó, entonces ya no le pusieron cuidado y el carro anda así, pues. Entonces lo que te anda es más en invierno, te anda generando más la posibilidad de que se oxide eso, pues, más rápido. Acumulación de tierra, y la tierra lo que hace es acumula humedad. La humedad ya genera corrosión. Es correcto. Entonces ya eso te implica que vas a meterte a hacer ya cambios, como dicen, mayores. Y esto, pues, efectivamente el impacto en la parte económica, pues, bastante grande. Quería que si podíamos abordar el tema de la parte de las bujías, porque creo que es bien importante, porque nos habían comentado de eso de rango térmico, que si la bujía está sometida a altas temperaturas. Entonces yo creo que lo más importante es primero saber la función que hace una bujía, pues, o chispero. Y nosotros decíamos desde el inicio del programa que no solamente es que me garantice que tenga una buena compresión o una buena o combustión, pero necesitas tres cosas: aire, combustible y una buena chispa. para poder generar una buena combustión. Pero si tenemos combustible, tenemos aire, oxígeno, y no tenemos una buena, un suministro de corriente, efectivamente que eso nos va a dar un resultado bastante empobrecido, y esto puede ocasionar mayor consumo de combustible, y efectivamente el rendimiento de ese vehículo no va a ser el que nosotros esperamos. Entonces ahí prácticamente partimos de que es importante tomar en cuenta las especificaciones de qué bujía o chispero debo instalar, y además de eso darle la calibración que es correcta. Yo recuerdo hace muchos años que antes en un taller te decían, bueno, dale el grueso de sierra. Sí, eso era típico. Entonces, pero estás hablando de modelos de hace 35 o 30 años. Todavía. Es correcto. Entonces, para ese tipo de modelos, te puedo decir que tal vez era razonable, pues. Pero hoy en día, casi generalmente, las especificaciones de estas bujías van o en la coraza del automotor, o van en la tapa de las válvulas, o algunas veces pues se les facilita la información en lo que son los manuales de mantenimiento. Porque eso es bien importante. Si unos chisperos andan mal ajustados o mal calibrados, significa que te va a consumir más combustible, o viceversa, pueden andar cerrados o muy abiertos, siempre vas a tener un resultado que te va a golpear en la parte del bolsillo. Entonces a veces, más ahora en un vehículo de full inyección, si requieren un mantenimiento, yo diría hasta, fíjate que son sencillos, pues, y elementales. Cuando te andas consumiendo, dale seguimiento a los chisperos, revisa tu filtro. Obviamente, si hiciste unas correcciones, vas a ir casi a lo de cajón, que son los sensores de oxígeno, a revisar. Pero sí, creo que los chisperos hacen una función bien importante, y hablábamos de lo que es el rango térmico. Tal vez el ejemplo de dos, de Carlos. Por ejemplo, ese es el BPR-5S, tenés el BPR-6ES, y más pasa en lo que son las Nissan, y llevan unos chisperos, uno en el escape y otro en la misión. Uh-huh. Entonces, a veces, sí. Yo recuerdo que una vez desmontamos uno y a los dos le pusieron el BPR-6ES. Entonces, revisas el manual y efectivamente no están correctos. Entonces, esos detalles que parecen tontos son los que debemos nosotros de ir respetando, porque son ya normados, ya están en las especificaciones, y que nosotros no podemos obviarlas, pues. Sí, entonces creo que es bien importante. Y quería decirte también que estos chisperos están sometidos, te digo, a entre 20 y 30 mil voltios. Son unos voltajes, pero inmensos. Y además de eso, que cuando ya está haciendo su funcionamiento, recordemos que se dan temperaturas en la parte de ella cuando se genera la combustión. Yo tengo un cálculo entre 2000-2500 grados centígrados. Entonces son temperaturas altas que un chispero debe tener condiciones para poder soportarlo. Has visto tal vez a veces que en los chisperos, en la parte donde va lo que le llamamos como china, uh-huh, ellos se cubren como una parte como óxido. Todos los chisperos bujía pasan ese fenómeno. Entonces, pero es producto de las altas temperaturas, la combustión, etcétera. Pues los gases generalmente puedan, en medidas muy pequeñas, puedan ser que fluctúen algo ahí, pero sí lo que hace es generar esa comerrumbre que se mira en la parte superior de la de esa carcasa, pues. Sí, pero generalmente casi siempre todo lo hace. Entonces hablábamos lo que es la parte de la función, y lo otro decíamos, por ejemplo, nosotros tenemos de venta en nuestras tiendas los chisperos NGK, que son chisperos muy buenos, de alta calidad. Y esto, ¿por qué están y son tan buenos? Pues estamos claros porque están diseñados para obtener un alto rendimiento, y esto estamos claros que están sometidos a altas o diferentes revoluciones. Pueden estar, nosotros ya los hemos instalado en vehículos que, te digo, así en término popular, pues los castigan. Y entonces ellos efectivamente te dan buen rendimiento. Y creo yo que lo más importante siempre va a ser respetar ese rango térmico que tienen la parte de los chisperos. Pues recordemos que en lo que es la parte del electrodo central, el núcleo insertado y está cubierto de una barrita como a cobre, uh-huh, que eso es lo que lo va a permitir es que el suministro de corriente pues efectivamente sea efectivo. Recordemos que el cobre tiene un alto en continuidad de corriente creo que el es cobre superior. Es el mejor, bueno, la plata es superior al cobre, pero el problema de la plata es la dureza. Pero en lo que es conductividad, el cobre tiene el mejor rango de conductividad de todos los metales de la tabla periódica. Por eso pues es que es muy usado en lo que es parte, digamos, de someter a altas temperaturas. Es correcto. Entonces nosotros hablábamos también lo que es el rango térmico, Carlos, que efectivamente es cuando una bujía debe disipar lo que es el calor producido por la explosión de la mezcla. Entonces eso es lo que nosotros debemos tener bien claro, que es rango térmico, y también es la medida de la cantidad de calor disipado. Nosotros no podemos, como decíamos al inicio, instalar cualquier bujía, pues, porque alguien te dice, cambié esta bujía y queremos, tal vez por minimizar tu costo, ponerle cualquier cosa a tu carro, pues. Pero lo importante es que cuando uno compra la bujía, donde vas, tenés que decir para el tipo de vehículo que vas a comprar, y que el vendedor también te vende un buen producto, pues, porque lo importante es que nosotros no alteremos ninguno de estos tipos de las especificaciones que ya están prácticamente diseñadas por el fabricante. Pues creo que eso es bien importante, porque a veces los chisperos no solamente hacen la función de decir, esta piececita la instalamos y eso es todo, pues, sino que él tiene una gran responsabilidad, y en eso va a recaer bastante la responsabilidad del consumo de combustible, que creo que hoy en día pues sabemos que está la carestía de esto, el combustible está bastante alto. Entonces nosotros lo que le podemos sugerir es, mantenga ahí unas cosas que son de cajón y elementales, pues su filtro de combustible, de aire, revise su chispero, y eso le va a permitir a usted andar, como dicen, en su consumo de combustible bastante aceptable, y también revisar los niveles de los neumáticos, pues. Eso es bien importante, porque recordemos que cuando anda bajo de los niveles hay un porcentaje de consumo de combustible por efecto de que el vehículo no va a desplazar en la misma que en la misma capacidad, pues, que cuando nosotros lo andamos con su rango de la capacidad de la llanta. Pues recordemos, hay llantas que andan entre el 32, no recuerdo el otro porcentaje, pero si andamos por debajo, efectivamente la llanta va a generar como una especie de oposición para que pueda desplazarse. Mayor resistencia a la rodadura. Es correcto, y también tomando en cuenta que la andamos dañando, pues, porque anda bajo de lo que es su aire, es correcto. Quería añadir algo, que en SNECA pues tenemos la disponibilidad de los catálogos en internet. Como decía Don Salmerón, es necesario revisar qué es lo que necesita nuestro vehículo, el modelo del chipero y la calibración, que es muy importante. En el catálogo de NGK, pues ahí encontramos la calibración que se le tiene que dar y el tipo chipero. Aún en el catálogo aparece si podemos nosotros instalar en nuestro motor iridium, porque hay motores que no permiten la instalación de un chipero iridium por la consistencia de su rango térmico, y también porque los motores no son diseñados para este tipo de chipero. Sí, ahí me gustaría, tal vez Carlos nos podría apoyar para tratar de identificar, Carlos, los chiperos que conocemos nosotros, bujía de la convencional, que es la que normalmente se ponen, pues, pero también tenemos, recordemos, la de platino, después salió iridio, entonces cada uno de ellos, para que más o menos nuestros oyentes puedan ellos ir identificando que cuál es el idóneo que se puede instalar. Ya como decía Giovanni, hay algunos vehículos que no a todos se le puedan tal vez instalar un tipo de bujía de alto, te puedo de decir, rendimiento. Correcto, porque más bien lo que hace es generar, no va a llenar las expectativas tal vez que vos vas a esperar, porque le estás poniendo un chispero muy caro y no te va a esperar lo que vos querés, pues, que te economice combustible. Entonces esa parte, Carlos, tal vez nos apoyas ahí. Sí, con respecto a esto, Don Salmerón, pues lo indicado, verdad, lo adecuado es lo que el manual pues nos indica. Hay una creencia, cierta creencia, de que pues como salió el iridium, el platino, que esos chisperos son mejores, que son de mejor rendimiento que la chispa. En realidad, pues más que todo esa parte, yo en lo personal considero que es un poco de marketing, de eso. Realmente lo que hace el platino, el iridium, el iridium platino, lo bueno de ellos es que dan mayor duración. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días a todos los estimados que están presentes ahí en el programa de Aló. Bueno, le pedimos al estimado que nos vuelva a regresar la llamada, porque parece que el sector donde iba, parece que está mala la recepción de la señal. Sí. Bueno, continuando, ¿verdad?, con esto, ya hay vehículos, digamos, que de fábrica, el propio manual, a uno le pide la especificación del chispero. Le dice que tiene que ser un chispero láser, un LZ. Y esto, don Salmerón, es una exigencia, porque el tipo de bobina que usan esos motores, estamos hablando de motores de baja cilindrada con altos caballajes, entonces lo que es la bobina tiene una genera mayor tensión. Son altas tensiones las que genera. Entonces la bujía de tipo convencional, su degeneración va a ser más rápida. ¿A qué voy con esto? Digamos, una bujía de láser va a proporcionar un mejor rendimiento, porque son motores de altas tensiones. Entonces ponemos una bujía de tipo cobre. Esa bujía más bien posiblemente nos pueda perjudicar, porque no va a aguantar las altas tensiones que generan ese tipo de bobina. Nosotros contamos con el chispero de fábrica, el que te recomienda el catálogo, que es el chispero convencional, el de cobre. Ese chispero cumple con las especificaciones de cualquier motor. Cualquier motor hasta el año 2010 viene, digamos, en el manual, que ese es el tipo de chispero que ocupa, el de electrodos de cobre. Ya vehículos más modernos. Bueno, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Quería saber qué tan económicas son las bujías y ridículas. Son recomendables al ponerse la bujía Morning año 7, canto año 2007. Y lo otro es que si hay que calibrar, siempre hay que poner una bujía, ponerla como se la dan. O hay que, es necesario calibrar. Sí, hay que calibrar. Ok, está bien. Ok, estimado, ya le vamos a dar respuesta ahí a su interrogante. Bueno, la bujía de iridium, la parte de ahorro que va a tener es que esa bujía, el rendimiento de ella es de entre 80 y 100 mil kilómetros. Ya desde ahí usted ya está ahorrando, porque la bujía de cobre, su periodo de cambio son entre 20 y 25 mil kilómetros. Lo que sí, la bujía de iridium, usted la tiene que estar sacando y estarla revisando por cuestiones de suciedad, por problemas de combustión. Tal vez su vehículo anda pasando más aceite del que debe a la cámara de combustión. Entre los 20 y 30 mil kilómetros usted tiene que sacarla, limpiarla y recalibrarla. Eso es como parte del mantenimiento general. En las bujías convencionales, como a los 20.000 se cambia, entonces a esas bujías rara vez se les da ese mantenimiento y recalibración. Pero en las de iridium, como son de alto rendimiento, 80.000 kilómetros, 100.000 kilómetros, entonces sí necesita, digamos, cada cierto kilometraje, sacarlas y darles una limpieza, ¿verdad? Solamente para corroborar que la cámara de combustión ande haciendo bien su trabajo. Sí, esas bujías tienen que calibrarlas a la medida que el vehículo exige. Si el vehículo le dice que su medida es 1.1 milímetros, a esa medida usted la tiene que dejar con el calibrador y ahí le va a dar el mejor rendimiento, el rendimiento más óptimo que pueda tener la bujía. Si la deja con su calibración de fábrica, posiblemente pues no sienta los resultados que espera de este tipo de bujía. Sí, hay que tomar en cuenta también algo, Carlos, que cuando compremos las bujías siempre es importante nuevamente recalibrarlas antes de instalarlas. Generalmente yo he escuchado, no las calibré, instalarlas, ya vienen calibradas, no es cierto. Ellas vienen con una calibración, efectivamente, pero como te mencionaba, hay vehículos, por ejemplo, por los modelos, que me decís 1.1, que son 0.44 milésimas de pulgada, pero hay otros que usan 0.33. Te voy a poner un ejemplo, tal vez un se me escapa el modelo ahorita, pero es, por ejemplo, hay unos modelos que usan 0.33, 0.35, entonces efectivamente va a variar. Así es. Pero no me puedo yo atener y decir, esa calibración de 0.44 la trae el que yo estoy instalando. Una vez así revisando en las cajitas, vos sabes que ellas están sometidas a manipulación, etcétera, pues a veces se te cae una caja y se golpea, obviamente se distorsiona la calibración. Entonces lo más idóneo es verificarla. Si eso no lleva tiempo ni tampoco es cosa del otro mundo, pues. Pero sí, lo importante es recalibrarla e instalarla, que es lo más práctico. E incluso cuando uno la deja, cuando la vas a instalar, ahora recordemos que casi la mayoría tenés que sumergirla desde la parte superior de la tapa de la válvula. Sí. Entonces, del desplazamiento de arriba hacia abajo, si uno la deja ir despacio, o la puedes meter con la misma copa prensada, cuando vos la vas a caer, se puede golpear. Entonces tenés que tener mucho cuidado para al momento de instalarla, pues que no puedas distorsionar esa calibración. Creo que es bien importante. Hace poco me decía un compañero ahí de que, pero qué tan importante es eso, me dice, lo de la bujía. Entonces, toda esta aclaración que hemos hecho, y él está pendiente efectivamente del programa, entonces me mandó un mensaje y me decía, pues efectivamente está aceptable, porque nosotros no podemos, ningún repuesto que instalemos en un carro, solo como que es una llanta, pues. La instalada y ni la llanta, pues, porque ya también hemos hablado que para instalar una llanta debe de cumplir con ciertas normas para poder tener buenos resultados. Jonathan. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical. Nos vamos con ese tema de Anti Montañés, Payaso, sonando en su programa radial La Voz del Taxista. al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. En tu programa radial La Voz del Taxista puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049 y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 10 minutos. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y nosotros seguimos acá, totalmente dispuesto, en el cual vamos a responder todas esas interrogantes que usted tiene con respecto a este tema de los chisperos o bujías, como se le conoce. Así a nuestro experto Carlos Bustos, para que nos saque de esas dudas o esas interrogantes que nosotros tenemos. Entonces, pues siguiendo, digamos, con el tema de la bujía, el ahorro en lo que es lidium es por el tiempo de vida que tiene. Lo que es la bujía de cobre, pues el tiempo de vida es menor, entonces la itinerancia de cambios es más. Si sumamos eso en Córdoba, pues nos va a salir más rentable comprar una bujía de lidium que una de cobre. En términos de mejora de chispa, en esa parte, pues considero que lo que es la bujía de cobre ofrece una chispa ideal para el vehículo para el cual pues fue diseñada, digamos. Recordemos que los manuales tienen un cierto tipo de bujía que es la que va a ocupar el vehículo. Si el vehículo dice un cierto tipo de bujía, esa bujía es de cobre, el vehículo va a trabajar muy bien con ese tipo de bujía. Ya si queremos ponerle, digamos, una iridium que cumpla con esas especificaciones, simplemente lo que vamos a tener es un mayor rendimiento de la bujía, pero mejor chispa difícil, porque igual lo que es la suciedad en la cámara de combustión, a mayor tiempo de uso, a menor tiempo de cambio, a menor tiempo de limpieza, ese tipo de chispa que genera la bujía de iridium, la vamos a ir mermando, se va a ir disminuyendo el tipo de chispa por efectos de la suciedad que anda en la bujía. Entonces no es digamos tan relativo, no hay o sea, no vamos a tener el mismo funcionamiento por los 100.000 kilómetros si no le damos el mantenimiento a esa bujía de iridium. En la de cobre, como el rendimiento es menor, pues siempre mayormente vamos a tener el mejor rendimiento, la mejor calidad de chispa en ese tipo de bujía. Y pues los vehículos, pues que si piden, exigen una bujía láser, ponerle una de cobre no nos va a afectar, pero sí vamos a tener, digamos, un mayor gasto en lo que es la parte económica. Y pues el deterioro de la bujía de cobre va a ser mayor por, ya lo hemos hablado, las tensiones que generan ese tipo de bobina. Lo que son los vehículos de inyección directa, lo que hacen es ensuciar un poco más la bujía. No sé si pues posteriormente vamos a tocar temas sobre lo que son este tipo de motores. Estos motores generan un poco más de hollín, generalmente las válvulas se ensucian más de lo que deberían de ensuciarse, y pues sí hay que estarle dando un mantenimiento para arrancarle ese hollín a lo que son las válvulas y que el vehículo se mantenga en óptimas condiciones. Bien, para nuestro amigo don Reinaldo Bermúdez nos consultó el tipo de chispero que utiliza la Isuzu Trooper año 92. Bueno, si es un V6 motor 3200, usa la bujía BKR6E-11. BKR6E-11. Si la camioneta fuera un motor 4Z-E1, la bujía que usaría es BPR6EY-11. Y la calibración es 1.1. Para nuestro amigo don Reinaldo Bermúdez. Sí, Carlos, hablabas y mencionabas referente a que la importancia de estarle dando mantenimiento una vez que las bujías pues andan trabajando. Recordemos que la carbonía que se forma y sirve como prácticamente le da como un recubrimiento, más bien entonces lo que hace es servir como aislador. Así es. Entonces, efectivamente, no vas a tener una efectividad en el funcionamiento del chispero, pues. Y recordemos que al inicio del programa mencionábamos que fundamentalmente son tres cosas para que se dé la buena combustión, pues. Y necesitamos estar en ese constante mantenimiento para poder uno andar trabajando, como dicen, 100%. Creo que hay otra también dentro de lo que son las bujías. Recordemos que a veces hay momentos cuando los vehículos ya... Ellos están siendo contaminados ya por aceite, entonces ya prácticamente no puedo utilizar la bujía que viene de fábrica, según las especificaciones, pues. Así es. Entonces, hablamos de especificaciones, perdón. Entonces, nosotros tenemos que auxiliarnos con otro tipo de bujía que lo que hace es modificar la parte de su estructura. Porque son los que se conocen quemaceite. Es correcto, o antiliga, que les dice. Entonces, en ese caso es importante porque el rendimiento de ella obviamente da un poco de más en cuanto a tiempo, porque si le sigues usando normalmente el que vos andás, te lo va a estar ligando a corto plazo. Así es. Entonces, el antiliga obviamente te va a dar más tiempo y te va a permitir poder tal vez poder acumular alguna cantidad de plata pues para poder hacer esa corrección. Recordemos, si por ejemplo un taxi te anda en esas condiciones, efectivamente a veces lo golpea, pues, porque tenés que hacer un mantenimiento y ahí no es preventivo, sino correctivo. Entonces implica más costo y esto nos va a conllevar a que tengamos que irnos preparando, pues. Entonces tal vez se le puedan por unos meses poner el antiliga. Y de esa manera tal vez se pueda ayudar pues para poder efectivamente no pararlo inmediatamente el vehículo. Recordemos que algunas veces lo que de cajón se hace es cambiar los sellos de válvula. Pero ya una vez que reemplazas los sellos y persiste, y tal vez te consume ya medio litro, casi un litro semanal, entonces eso ya no nos da un indicativo de que el vehículo ya anda en malas condiciones y que sí debemos de hacer esa reparación y lo más pronto posible. Pero los antiligas sí sacan de clavo. Recordemos de que hay un antiliga que era aplicable para lo que es la parte electrónica y otro que es como para más convencional. Ahorita no recuerdo para tratar de diferenciar en este caso los dos, pero los dos hacen una buena función para efectos de poder ellos que no constantemente se te esté ese cilindro dejar de funcionar. Él te ayuda mucho y efectivamente son como dicen sacaclavo ellos, ¿no? Sí, así es, don Salmerón. El efecto negativo de lo que es el antiliga, y pues eso, pues, digamos, como efectivamente usted lo decía, no es para uso permanente, sino que es un sacaclavo. El efecto, digamos, negativo es que el chispero antiliga, aunque sí no se liga, evita de que el pistón caiga en no generar explosión, lo que sí genera es una acumulación mayor de lo que son carbones. El aceite quemado, el aceite que se está pasando a la cámara de combustión, Jonathan, Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Otra consulta a la Rodolfo Silvestre. Hay uno, estoy hablando de eso, chiquero antiliga, es cuando anda mojando el aceite, por eso es que se ligan, o sea, el motor está tirando aceite, y por ahí hay unos que le ponen como unos cuchis para una alta, para una camisa, pero para que no lo moje. ¿Es recomendable eso o es mejor el antiliga? Y en los otros, el enrique y los normal, chiquero, en el consumo de combustible, es que quería saber si me han recomendado el carro, ponerle enrique, te vas a economizar más. Pero eso tiene la dependencia de comando del motor, me imagino. Esto es para durabilidad de consumo, en el consumo de combustible, quiero ver cuál es la diferencia entre estos dos, el de resistencia con el de ritmo, que sí, consumen menos combustible. Dale, pues. Buen día. Correcto, buen día. Sí, bueno, anteriormente, cuando no habían salido los chiperos antiliga, se utilizaban unas camisas, pero yo lo que le puedo sugerir que mejor busque el chipero antiliga, porque la camisa lo que hace es separar la punta del electrodo donde está la recámara de compresión. Recordemos que es bien importante en la mecánica, existe un término que se llama relación de compresión, que es donde el pistón está en el punto muerto superior. Y esa parte superior, si nosotros aumentamos separando el chispero, obviamente que va a haber deficiencia al momento de que se dé la explosión. En cambio, si usted le pone la antiliga, él va a quedar en su posición inicial y va a ser un efecto mejor, porque él va a estar en la misma posición del chispero normal, pues. Pero la única ventaja que él tiene es por su estructura, que va a permitir, aunque humedezca un poco de aceite, pero va a poder efectuar la explosión y te va a dar un mejor rendimiento que ponerle camisa. Recordemos que las camisas, eso se utilizaban ya hace muchos años, todavía las venden, pero lo que le puedo sugerir es, si anda con ese problema, mejor le pone la antiliga y no le meta la camisa, porque sí, creo que es más incómodo, y además de eso, es innecesario, pues. Casi estos antiligas, creo, si no me equivoco, están viniendo más en Champion, creo que es en esa línea. Pero Carlos, creo que iba a aclarar la otra parte. Sí, con respecto siempre a lo que es antiliga, efectivamente, como usted lo decía, son para uso temporal, no para uso permanente, porque ellos, aunque ellos no se van a ligar, sí van a generar, como está pasando aceite a la cámara de combustión. Ese aceite, al estar combustionando, ingreso de combustible, aire, la chispa, entonces eso lo que genera es mayor suciedad. Se hace un hollín, se hace un lodo, que efectivamente eso puede crear un efecto de pistoneo. ¿Por qué? Porque ese carbón que se forma del aceite quemado y endurecido, ese carbón muchas veces se pone rojo vivo. Entonces, cuando el inyector inyecta el combustible y ese carbón está al rojo vivo, lo que hace es que inmediatamente sufre lo que es la combustión, no producido por la chispa de la bujía, sino producido por el que esa carbonilla está al rojo vivo. Entonces eso genera una preignición que nos puede perjudicar muy seriamente lo que es el pistón, lo que es la biela y lo que son los cojinetes e incluso el cigüeñal. Ya si no es un solo chispero el que andamos mojando, son dos, son tres, entonces ese efecto puede dañarnos de forma inversa lo que es el cigüeñal. Por eso pues la recomendación, hay muchas marcas que, digamos, NGK creo que no fabrica bujías de esas quema aceite, porque a largo plazo pueden generar un problema en el motor. Sí, ya para aclararle al oyente, nosotros cuando hablamos de la antiliga estábamos hablando del chispero N21. Uh-huh. Y ese se le pone, digamos así, el sistema convencional, pero para los que son con ya sistemas electrónicos, uh-huh, se le puede instalar el NCR21. Que sí, entonces, para que cuando usted busque bajo esas especificaciones y con toda tranquilidad, no tenga ninguna duda, le va a funcionar el automotor. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 28 minutos. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y Giovanni, me gustaría que me diga, ¿verdad?, qué productos nuevos también nos acaban de llegar, porque solo brindamos una parte, pero hay otra que también miro bastante interesante, igual queremos dar a conocer. Bien, dentro de la mercadería que vamos a tener a disposición en otra bodega, tenemos también, Jonathan, la caja reguladora de combustible Canister para el morning. es muy importante darle mantenimiento a esto o hacer cambio de esto, porque esto también no habla también de ahorro de combustible. Dentro de ello también tenemos la carcasa llenado superior del I-30 del Avante 2010-2013, 1.6-2000. Recordemos que esta pieza ahora ya no viene independiente del radiador. Por lo tanto, pues sufre daño y también pues ya la vamos a tener disponible muy pronto en toda nuestra tienda. Nos estaba preguntando Jonathan acerca de las cremalleras. Las cremalleras que vienen hidráulicas para New Morning, New Pride, Berna, Río 2006-2010. También tenemos la mecánica, que es para el Pride 2011 al 2016. Y por ende tenemos también la del Morning de 2011-2015. Esta es la variedad que traemos en cremallera para que ya nos visiten, hagan las consultas a nuestros asesores de venta, que ellos amablemente le van a orientar, y muy pronto pues hagan sus cotizaciones. También nos están haciendo una pregunta acerca de la vida útil de la banda de tiempo marca Dongil. Sí, así nos están haciendo ahorita en nuestra línea también viene en nuestra importación coreana, y vamos a hablar de ella. Sí, Dongil es una marca coreana. Muchos vehículos la usan viniendo de fábrica, Iván. Sí. Y muy buena banda. Incluso su periodo de cambio va entre los 60 a 80 mil kilómetros. En lo que corresponde a esa marca de banda, dependiendo digamos del vehículo, sí, quería tal vez colaborarte un poco ahí. Ajá, por favor. Que cuando tengan que reemplazar la banda, siempre tiene que ir acompañada con lo que es la balinera tensora, y siempre también reemplazar lo que son los retenedores, tanto del EVA como del cigüeñal. Recordemos que cuando ya hacemos esa inversión, a veces por un retenedor que te puede costar 50 córdobas, puede hacer que te la contamine y nuevamente tengas que volver a tener que reemplazar nuevamente todo ese kit. Pues. Entonces lo que te podemos sugerir es que hagas todo ese cambio, y que sería lo más idóneo. Pues. Y lo otro es que a veces hay bandas que, es cierto, uno las puede revisar y se mira en buenas condiciones, pero nosotros no nos podemos ir por la parte de manera visual, sino por kilometraje. Recordemos que hay un tiempo en el motor que nosotros no lo logramos medir, que es un tiempo muerto. Cuando vos puedes estar estacionado en un semáforo, tal vez estás platicando, estás con aire acondicionado y el vehículo pues obviamente está funcionando, pero no lo puedes medir por horas de trabajo. Así pero es. Solo medir por kilometraje. Entonces siempre de manera preventiva hay que hacerlo un poco más antes del tiempo para evitar que se te rompa la banda, y eso te puede ocasionar, como se descontrola lo que es el mecanismo de distribución, entonces ahí lo que hace es que el pistón con las válvulas puedan pegar y entonces te pueda hacer daños, pero bastante grandes, y eso te va a conllevar a hacer un trabajo, pero como dicen, de que te va a golpear el bolsillo. Sí, recordemos, sí, Carlos. Discúlpeme, sí, otro efecto, pues quería mencionarle, ¿verdad? Con eso que usted decía, tal vez el daño en la banda por desgaste no es evidente a simple vista, pero sí los dientes, lo que es el dentado de la banda, ese dentado se va desgastando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos problemas de encendido, muchos pensamos que es el tiempo, y tal vez es que cuando usted el encendido, lo que hace la banda, como anda desgaste en los dientes, ella se atrasa a la hora de dar el torque de giro, y entonces nosotros lo asumimos como que es este problema del tiempo. Pero la realidad es que es la banda la que ya presenta desgaste en lo que son los dientes. Sí, ha habido momentos donde cuando hay bandas que no se rompen totalmente, pero los dentados se quiebran. Sí, sí. Entonces, dependiendo la cantidad de dientes, obviamente se pueden hasta saltar, pues. Pero a veces en la banda lo que te puede presentar es grieta, a veces decoloración de la misma banda, pues, fatiga. Y lo que es la parte de la muesca del dentado, se mira que tiene bastante desgaste. Y aunque tal vez sí, y aunque tal vez vos consideres que no tiene el kilometraje, pero entonces de manera visual, si a vos lo ves en esas condiciones y tal vez tiene menos kilometraje del que ya tiene previsto, lo más idóneo es reemplazarlo, porque no esperes a que te vaya a dar el problema, porque sí, va a ser grande el golpe que te va a dar. Pues entonces, para efectos de minimizar eso, lo que te fue más fácil es reemplazar la banda subalinera tensor y los dos retenedores, que es lo que considero que sea lo más idóneo, pues, para poder. Es correcto, Carlos. Bueno, prácticamente ya estamos casi por terminar, solo nos quedan 3 minutitos. Y bueno, pero vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Buenos días a los compañeros. Pero ¿cuánto es la vida útil de una banda? Por ejemplo, los Toyota usan banda de cadena. Pero la otra, que son del otro material, como de caucho, ¿cuánto es su vida útil? Gracias, pues, buen día. Bueno, buenos días, William. Sí, estábamos hablando ahorita las de caucho. Las de caucho andan en un promedio de, en caso de esas Dongel, de 50,000 kilómetros. Pero hay otras bandas que por su naturaleza puedan tal vez darte los 100,000. Pero hasta la Zoom, la Dongel, se me escapan otras marcas. Así que es correcto. Pero creo que lo más idóneo es sí tratar de respetar ese rango, sí, de lo que dice el manual del vehículo. Y más o menos una banda de esa puede andar por unos 50,000, tal vez 60,000 kilómetros. Pero cuando mencionas de cadena, William, lo que te puedo sugerir es, si vos le vas a hacer un buen mantenimiento a ese carro, su cambio de aceite oportuno, te aseguro que vas a tener banda hasta para meterle más de 200,000 kilómetros, 300. Yo he visto vehículos que andan ya con 400,000 kilómetros y la cadena, los cepillos, el tensor andan el mismo. Eso vos lo puedes determinar cuando comienza, antes de encenderlo, y te comienza a hacer un sonidito como cascabeleo. Y entonces efectivamente ya la cadena comienza a estirarse, y obviamente pues que es metal, pero muy difícilmente ya se rompe. Te digo que he visto algunas que se han roto, pero es cuando no hay mantenimiento. Efectivamente lo que andan en lugar de aceite es brea, lodo. Entonces, pero si vos les haces esos cambios oportunos, vas a tener cadena para mucho tiempo. Y yo lo que te podría decir es así: yo sé que vos le das mantenimiento a tus carros, seguíselo haciendo y vas a ver que le vas a sacar mucho provecho. Casi la mayor parte de los vehículos ahorita incluso están viniendo de cadena. Entonces eso te viene a facilitar, porque no estás pendiente con eso de del reemplazo cada 50, o dependiendo de la calidad, cada 100,000, por ejemplo. Si hablamos de las camionetas, estas Toyota Hilux, hay unas que andan de 100,000 hasta 150,000 kilómetros, pero si tenés que instalar una banda que te garantice ese kilometraje. Creo que si nosotros respetamos esa parte, esa norma, William, efectivamente te vas a evitar problemas, y creo que sí, vamos a estar donde nosotros queremos, que es sacarle lo más que se pueda a ese vehículo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Estuvo con ustedes en cabina el señor Carlos Pérez, nuestros asesores automotriz Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Sería esta mañana en el asesor cooperativo en su programa radial La Voz del Taxista. Nos despedimos de ustedes. Sería hasta el día de mañana. Estuvo compartiendo conmigo también Jennifer Miranda y este es su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. ¿Qué sería de la vida sin música? 92.3. Solo recuerdos.